Estás escuchando Que Suene. Dímelo, dímelo, dímelo, si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. Ey, dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo demuestro. Que suene. Dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Que yo quiero besarte la última. Estás escuchando Que Suene. Que suene. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo están? Ojalá que con ganas de ir descubriendo algunos sonidos nuevos de este país, de este gran territorio que es la Argentina y que representamos desde las radios comunitarias del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Está empezando el Que Suene en esta nueva edición. Seba Lino acá saludándoles, la edición número 19 de esta sexta temporada, en la cual estamos también compartiendo una hora. En todo este año venimos ampliando el programa para que tengan más sonidos, más lugares todavía y más radios comunitarias para descubrir. Y en el caso de hoy nos toca un programa muy especial que ya la música de fondo nos está anticipando, porque tenemos un programa especial de música desde Córdoba. Todos los sonidos que escuchen hoy van a tener su origen en Córdoba. Esto que escuchamos justamente se llama Suena Cumbia. Hace como este programa que suene, suena cumbia, nos acompaña un poco de fondo. Y no solo vamos a ir hacia distintas radios y distintos proyectos musicales de Córdoba, sino que también en esta ocasión me acompaña una voz desde Córdoba, Fede Criterio, desde Radio El Brote. Un gran saludo a la audiencia del Que Suene de Farco en esta edición número 19 de la sexta temporada, siempre asegurada una hora de música federal por semana. Les habla Fede Criterio desde la radio comunitaria El Brote, la 90.3 de Villa Ciudad Parque, Calamuchita, provincia de Córdoba. Y es precisamente esta edición, una edición 100% cordobesa, recorriendo distintos puntos de esta provincia hermosa y de las radios comunitarias que integran Farco. Y así como con Radio El Brote y Radio Estación Sur, que es mi radio, y todas las voces que han pasado y que van a seguir pasando programa a programa, pueden encontrarlas etiquetadas, por ejemplo, en nuestro Instagram, que es Que Suene Farco. Allí las radios y allí también los proyectos. Así que sin más vueltas, vamos allá, que tenemos un montón de música para escuchar en esta hora que se viene. Vamos a comenzar este viaje musical desde San Pedro. FM Sierras nos trae a Alejandra Rabinovich. Saludos a toda la audiencia del Que Suene. En esta oportunidad, desde FM Sierras, en el Valle de Traslasierra, les traemos la música de Alejandra Rabinovich, militante, cantautora, trovadora, como le gusta definirse. Hola, mi nombre es Alejandra Rabinovich, soy una cantautora independiente, trovadora, vivo actualmente en Villa de las Rosas, Traslasierra, Córdoba. Y acá, mirando las sierras, quiero mandarles un abrazo muy grande al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Bueno, ahora actualmente vivo acá, pero yo soy paisana de Hurlingham, así que viví casi toda mi vida allá, estoy en Buenos Aires, y desde hace 4 añitos más o menos que estoy viviendo acá, en este hermoso lugar, en este hermoso valle. Bueno, contarles que además de ser cantautora, trovadora, acompañarme con guitarra, con armónica. También fui docente durante más de 30 años y ahí también empezó un poco estas ganas de compartir la música con guitarreadas y fogones, ¿no? Y este cantar popular. Hasta que un día le llevé el material que tenía, así, con un grabadorcito, nada más, de las canciones que había hecho a un amigo músico, y él se copó, me dijo, no, pero están muy buenas, vamos a grabarlas, vamos a agregarle un bajo y vamos a ponerle percu, y algo que iba a ser solamente grabarlas para tenerlas, porque no tenía mucha idea yo de como proyecto de salir a cantar. Bueno, terminó siendo el primer disco, que se llamó Orugas y Mariposas. En esta primera producción me acompañaron músicos como Alejandro Vázquez, Alejandro Domínguez. Después de este disco, que me encontré presentándolo ante 400 personas en un teatro, nunca había tocado en público, mi camino fue así, de no cantar una sola canción mía, subirme a un escenario con toda una banda y presentar el disco en el teatro. Fue así como muy, muy lanzado. Saltar el precipicio sonriendo, golpear contra las piedras de lo cierto. Bueno, yo venía como militando mucho en derechos humanos, muy atravesada por el tema de la dictadura. Mi hermana Alicia secuestrada, desaparecida en 76, mi cuñado, los hermanos de mi cuñado, la segunda mujer de mi cuñado secuestrada, los amigos de mi hermana. Y bueno, yo venía acompañando a mi mamá Paquita, madre de Plaza de Mayo, y siempre sentía que tenía mucho que decir sobre este tema, y que se me acababan las palabras. Y como dijo alguna vez Liliana Bodoc, al principio dije muchas veces las mismas cosas con muchas palabras, hasta que las palabras se me acabaron y empecé a cantar, porque cabe más memoria en una canción que en miles de palabras sin música. Y haciendo un poco mías esas palabras, yo empecé a componer canciones como si fueran homenajes, ¿no? Y así salió este 30.000 sueños, que fue un disco que en principio fue como hacer una catarsis personal, sin saber muy bien qué podía pasar con este material. O sea, tenía esa necesidad de hacerlo. Fue declarado de interés por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación y por la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y por el municipio de Morón. Bueno, fue algo muy, muy del corazón. Tiene mucho que ver con esto de poder reconstruir el tejido que la dictadura militar rompió. Entonces, hubo canciones que sirvieron para encuentros. Nosotros buscábamos el hijo de mi cuñado Pedro Sandoval y de Liliana Fontana, la segunda mujer de mi cuñado, que había nacido en cautiverio. Entonces, en una oportunidad vienen de las abuelas de Plaza de Mayo, las chicas que manejaban el archivo, porque el archivo de abuelas es para cuando aparece ese nieto que estamos buscando, esos jóvenes que estamos buscando, que han sido apropiados, se le entrega este archivo que consiste en audios, en historias, en fotos, en ropitas de bebé, en toda la historia de 20, 30, 40 años, 47 años de búsqueda, se le entrega este archivo, ¿no? Entonces, cuando vinieron estas chicas y yo les conté sobre mi cuñado, sobre Lili, sobre mi hermana, dije, bueno, yo le hice una canción a mi sobrino, sobrina, que todavía no sabía quién era. Y digo, si la quiero grabar. Entonces, en el grabadorcito que tenían ellas, le acerqué con la guitarra y le canté esta canción llamada Dos vidas para vos. Hay en nuestro país más de 400 jóvenes apropiados por la última dictadura militar que aún no conocen su verdadera identidad. Quiero que sepas que te estamos buscando y esperando. Te imagino haciendo malabares o cantando en las plazas y los bares. Te imagino trabajando todo el día, media sonrisa de tímida alegría. Te imagino enfrente del espejo, con la duda nublando tu reflejo. Te imagino sintiendo por la sangre esa canción de cuna que te arde. No conozco tu cara, tu sexo, no conozco tu nombre, tu tiempo, pero quiero decirte que no tengas miedo, que no tengas miedo. Si quieres correr, si quieres saltar, colchón de caricias, raíces y esperanzas. Si quieres duda, si quieres buscar, tu abuela guardó en un baúl tanta historia buena. Tu familia te espera, te busca y te espera. Me imagino que hay algo que no encaja, que se sabe sin tuya, asusta y calla. Te imagino soñándote en un vientre tan diferente de ese ambiente que encarcelan las mentes tan siniestras que planearon historias como estas. Vos pidiéndole al espejo que te cuente, yo rogando que esta canción te encuentre. No conozco tu cara, tu sexo, no conozco tu nombre, tu tiempo, pero quiero decirte que no tengas miedo, que no tengas miedo. Si quieres correr, si quieres buscar, si la mentira te enferma, la verdad te cura. Si quieres dudar, si quieres volar, ya es hora de usar esas alas que tus padres te dieran. Soñando primaveras, soñando primaveras, soñando primaveras. Bueno, tuvimos la alegría, la satisfacción de poder recuperar a Pedro Sandoval Fontana. Y una de las cosas, primeras cosas que me dijo cuando nos vimos, me dice: vos sos la tía que me compuso la canción, porque había escuchado todo el archivo, ¿no? Así que nada, son esas cosas que son muy, muy mágicas. Bueno, una de las canciones que integra el disco 30.000 sueños se llama Siguiendo tus huellas, y es una canción dedicada a Olga Márquez de Aredes, esta jujeña. En realidad ella es salteña, pero vivió casi toda su vida en Jujuy. Ella fue esposa de Luis Aredes, quien fuera médico del ingenio Ledesma ya por los años 60 e intendente del pueblo que se llama Libertador General San Martín. Uno lo conoce como Ledesma porque el ingenio prácticamente se apropió de este pueblo, por no decir de la provincia de Jujuy. Y la historia de Luis y Olga es muy increíble, porque ellos, cuando Luis llega como médico al ingenio Ledesma, encuentra que los trabajadores de la caña vivían en situación infrahumana, que no tenían medicación, que vivían hacinados en galpones, se caían desmayados trabajando con la caña de azúcar. Y claro, él como médico empieza a recetar cosas que realmente le sirvieran, y desde Buenos Aires lo reprenden, ¿no? Además, decir, ¿quién es ese que está recetando? ¿Quién se piensa que es este médico, no? Así Luis empieza a construir un hospital dentro del ingenio, y en un momento se hizo tan querido que el pueblo le propone que sea intendente. Bueno, y todas estas acciones a Luis le costaron su secuestro, ¿no? Allá por el 20, la semana del 20 al 26 de julio de 76, fue conocida como las noches de los apagones de Ledesma, de Ledesma y Calilegua, donde el ingenio Ledesma, en complicidad con la dictadura militar, porque en realidad fue así, no al revés, deciden hacer estos apagones, y por la noche en camionetas del ingenio secuestraban a los trabajadores. Se secuestraron 400 trabajadores, de los cuales 45 permanecen desaparecidos, entre ellos Luis Aredes. Así fue que Olga, conectada con las madres de Plaza de Mayo, ella empieza a marchar allá en Libertador General San Martín sola,

una banda que nace en el 2009 entre Córdoba y Unquillo, en las sierras de Córdoba. Nuestra formación original era de 4 mujeres, de las cuales en este momento quedamos 2 en la banda: Resina Grigioni en trombón y voz, y yo, Celeste, en guitarra y voz, y las 2 en la creación y producción de las canciones. Nuestra búsqueda musical tiene un predominio con el reggae, pero también mixturamos música del mundo, mantras orientales, ritmos y cantos africanos, dub y canciones con letras propias. En el 2010 grabamos nuestro primer disco, Flor y Fauna, que tiene esta impronta de reggae roots y que lo pueden escuchar por YouTube o en Spotify. Y a partir del 2020 sumamos programaciones electrónicas a la banda, que tuvo un cambio en la sonoridad que para nosotras la enriqueció, obviamente, y grabamos 3 singles. En este momento estamos haciendo un EP, de los cuales el primer, llamado Microdosis, del cual el primer tema ya salió a la luz, que se llama Mantra Medicina, y que hoy se los voy a presentar. Y agradecida por poder mostrar nuestra música, permitirnos acercársela a ustedes, y que eso siempre es lo que llena, el hecho de que la música llegue a otras personas y genere emociones, sentimientos y vibraciones. Esta canción, llamada Verdadera Identidad Satsiri, es un mantra del Kundalini Yoga que reversionamos y habla sobre la verdadera naturaleza de cada ser, de cómo cada ser nace con un don, y el descubrirlo hace que nuestra existencia se transforme en algo sagrado. Descubrir ese papel en el gran juego y desplegarlo en el mundo y compartirlo hace que esa oportunidad que traemos genere algo maravilloso y único. Cómo cantamos nuestra canción interna y cómo lo expresamos es lo que hace que el mundo se enriquezca con nuestro ser. Esta canción se llama Ábrete Corazón y es una versión de un ícaro de la selva. Los ícaros son cantos medicina que ayudan a expandir, a abrir y a mostrarnos la medicina que todos llevamos adentro. Esa medicina que aparece cuando habitamos profundamente en nuestro presente. Nuestra última canción, llamada Mantra Medicina, que es el primer tema de un EP de tres canciones que estamos produciendo. También tiene un mantra hindú, porque los mantras desde el comienzo de Turmalina nos ayudaron a expresarnos, a hilar nuestras canciones, a crear, y habla un poco de la historia de nosotras como amigas, como músicas, y cómo fuimos creciendo gracias a la música, al compartirla, al expresarnos y a crear juntas. Llega todo un momento presente de estar. Mi magia desplegada en el día, echo a volar. Tierra, muéstrame la forma. melodías, como haciendo una fotografía de nuestros días, con la certeza de sabernos compartidas en el canto y en el llanto. Medicina ancestral viene a enseñarme a ver más allá, ya, ya, ya. Entre tu guardia, cultivando el patio, indescifrable humanidad. Tienes la llave y no hay verdad. Te diste vuelta y se te cayó el plan. Conexiones lupeadas, secuenciadas, programadas. Conceptos, preceptos, afectos. No olvidar, somos almas más allá de los contextos. Y como dijo mi hermana la negra, que vivir como guerrera no es llegar siempre primera. Y como dijo mi hermana la negra, caminando, siempre caminando. Muchas gracias a la audiencia de Farco, del programa Que Suene, y un especial agradecimiento al local para Bachasca por habernos invitado a mostrar nuestra música. Y nos pueden encontrar como Turmalina Reggae en YouTube, como Turmalina en Spotify o Turmalina Reggae en Instagram. Muchas gracias y saludos, que estén muy bien. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Vamos llegando al final de esta edición del Que Suene, pero se viene otro proyecto más, seguimos descubriendo música de Córdoba. Y para concluir nos vamos a la ciudad, Córdoba capital. Radio La Ranchada nos trae a Explosión Cuartetera. En la noche de La Ranchada, para bailarlo puro cuarteto. Y esto suena, suena, suena. Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Conrado Vicens, de Radio Comunitaria La Ranchada, Córdoba Capital. En la ocasión de hoy le traemos una banda espectacular, una banda que le hace honor a su nombre por completo. La banda se llama Explosión Cuartetera, una banda que la viene peleando muy de abajo, ha pasado por numerosos barrios de Córdoba y es el sueño de una familia, de un grupo, en el cual hoy se está materializando. Hace no menos de un año han presentado su primer material grabado en estudio. Para ellos, un logro hermoso. Nosotros le traemos un fragmento de lo que fue el paso de Explosión Cuartetera por Bien Cordobés, el streaming de cuarteto que tenemos en Radio Comunitaria La Ranchada, 34 años junto al pueblo de Córdoba. Vení, claro. Me siento en esta habitación contigo, teniendo tu respiración tan cerca. Haces que se me vaya. Fírmamelo. No dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber. Hace sentir como dice. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. no puede durar el amor. Pídeme más. Explosión guardadera, papá. Vamos, loco, Paco, tío. El loco, Piri. Vamos, Sofi. Para la Kiara, para la güey. La luna brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Sí, me siento yo. Vale, siempre ando detrás, a mi alrededor, el tuyo. Son mis besos, son los tuyos, aunque bese a otra más. Policial, dale, Río Ceballos, un tiro. Iñazú, mi primo Darío de la Chochola de los Bolívares. Mira, Luli, los amo. He abierto mis ojos y cancelado mis enojos. Y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo. Puede durar este amor. Pídeme más. De Gómez a Córdoba, capital. Emprendieron ese viaje vos y mamá. Los pasillos de una villa debieron caminar. Entre cuarteto y caravana, allá ibas a enamorar. Para todos ustedes, en la ranchada. Desde Argüello, papá. Vamos haciendo zona palma, norte. Vamos, que esto es explosión guardetera. Y suena para todos ustedes. Explosión guardetera, papá. Este tema es para vos, Mauro, que está con nosotros acá siempre. Dale. Y esto es explosión guardetera. Bien de abajo. Allá. Desde Cañada de Gómez a Córdoba, capital. Emprendieron ese viaje vos y mamá. Los pasillos de una villa debieron caminar. Entre cuarteto y caravana, allá ibas a enamorar. En una hoja en blanco siempre quedará. Una hoja en blanco que ni los poetas la podrán llenar. Una hoja en blanco desde que no está. Noches de insomnio consumiendo el sueño de volverte a encontrar. En una hoja en blanco siempre quedará. Una hoja en blanco que ni los poetas la podrán llenar, Mauro. Una hoja en blanco desde que no está. Noches de insomnio consumiendo el sueño de volverte a encontrar. Esa, bravo Mauro, con mucho cariño y respeto de parte de Explosión Guardetera. Este tema, esta letra que la hizo Santa para vos. Y gracias a ese tema conocieron la explosión guardería, hermano. Ahí va. Vamos, Alicia. Ahora Cañada de Gómez y Córdoba, capital. Extrañan tu voz, tu sonrisa y el brillo de tu mirar. Los pasillos de esa villa te van a recordar. En los ojos de tu niño que se quedó sin papá. En una hoja en blanco siempre quedará. Una hoja en blanco que ni los poetas la podrán llenar. Una hoja en blanco. Desde que no estás, mil noches de insomnio consumiendo el sueño de volverte a encontrar. Pero una hoja en blanco siempre quedará. Una hoja en blanco que ni los poetas la podrán llenar, Mauro. Una hoja en blanco desde que no estás. Mil noches de insomnio consumiendo el sueño de volverte a encontrar. Bueno, es tu hijo el que alivia las heridas que le quedó a mamá, el Maña. Que desde el cielo siempre vivirás, amigo, y siempre estarás con nosotros. Aquí, hoy y siempre, Mono, se te extraña mucho, hermano, le va. Y esto es Explosión Guardellera. Pero una hoja en blanco siempre quedará. Una hoja en blanco que ni los poetas la podrán llenar. Una hoja en blanco. Consumiendo el sueño. Para vos, Maña, este tema que lo dedica Explosión Cuartetera esta noche. Devolverte a encontrar. Esto sigue. Un poquito más movidito, la abuela, dale. Mueve ese pie. Dale, papá. Esto es la ranchada, papá. Y tenemos todo que el cuerpo. Que no se caiga. Con dale. Explosión Cuartetera. Oh, no. ¿Cómo dice? Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él no funciona. Un castillo de oro de solo mis sueños y un pequeño apartamento para vos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo. La cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que esos detalles se vuelvan cadenas de tus emociones para que no. una cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que esos detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio del sentir tus labios, rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía, brindándote vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Sabor. ¡Ea! Y esto es Explosión Guantetera en vivo. Bien, ahí pasaba el espectacular streaming que realizó Explosión Cuartetera y, como les decía antes, haciéndole honor 100% a su nombre, explotando el escenario. Lo pueden encontrar con ese nombre en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Hasta la próxima. Darío. Dímelo, dímelo, dímelo, si esto murió. No se me ha pegado el acento, pero casi, porque acabamos de escuchar una hora de música de distintos puntos de Córdoba, distintas radios comunitarias, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde donde producimos este programa, que es el Que Suene. Y así lo encuentran, nos encuentran también en Instagram, Que Suene Farco, etiquetadas las distintas bandas, distintos proyectos y las radios también que lo hacen, como quienes la hacemos acá en esta parte de conducción. Y en este caso, acompañado, como les contaba, con Fede Criterio de Radio El Brote. Muchas gracias por habernos permitido ser parte de esta emisión número 19 del Que Suene de Farco. Desde aquí, desde el Valle de Calamuchita, desde Villa Ciudad Parque, este paraíso natural, un abrazo bien grande a toda la red Farco. Nos pueden seguir en las redes como El Brote Radio Comunitaria y también nos pueden escuchar online desde cualquier parte del universo por www.elbrote.org. Abrazo grande, aguante la música, aguante Farco. Sebalino de Radio Estación Sur de La Plata, Buenos Aires, despidiéndome por acá, pero recordándoles que lo que suena de fondo, y vamos a dejar un poquito para ahí, irnos moviendo también un poco el cuerpo, suena cumbia. Suena cumbia es el proyecto, es la banda, esta canción llamada Paz Mental, uno de sus últimos simples. Vayan a buscarla también y vayan a hacer todo lo que quieran. Acompañado siempre de buena música, se puede andar bastante mejor. Nos vamos, chau, chau. Te gustaba el faranduleo, por eso te dedico este perreo. Dímelo, dímelo, dímelo, si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. Ey, dímelo, si seguimos no, si esto murió. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Pero ya nada me afecta porque vienen cosas nuevas. Pasero, póngase seria, no me importa.